sí, creo que a diferencia de aquel tiempo, hoy tiene que primar la unidad, cosa que no existe, es decir, yo creo que tenemos que aprender de aquello, no en la misma gesta, sino que los trabajadores nos unamos para rechazar las políticas antitrabajadoras, los tarifazos y el problema de los jubilados. Sí, yo creo que este es el punto, no voy a decir un punto de partida, pero es un buen punto de unión para comenzar a discutir, es decir, cómo nos tenemos que organizar los trabajadores. ¿Cuáles son los puntos que los aglutinan hoy en reclamo? Y mira, primero el tema, ¿no?, el Fondo Monetario Internacional, no a las reformas previsionales, sí a las paritarias, no a los despidos, es decir, y no al tarifazo. ¿Por qué no al fondo? Ustedes son especialistas en este rubro. Y yo creo que el fondo no, porque el fondo somos especialistas, anda, saca un crédito a un banco y no lo pague, a ver qué te pasa. Entonces, como somos especialistas, sabemos lo que es el fondo. Es decir, es mucho más grave de lo que tenemos noción todavía y que los jóvenes tienen que dimensionar, porque el ajuste no lo hacen los ricos, el ajuste lo hacen el pueblo, o sea, los ricos ya hicieron. Saquen la cuenta ustedes de un dólar a 19, a 25, ¿cuánto ganaron los que tienen la plata afuera? Es decir, en vez de traerla para adentro y ponerla a invertir. Entonces, ¿quién va a pagar esa diferencia? Y va a ser el ajuste salarial, va a ser los jubilados, y va a ser toda una sociedad que se va a asumir en el cuenta propismo, ya no en la desocupación, es decir, para poder salir adelante. Entonces, nosotros entendemos de que es una mala política y que no debíamos pedir plata, sino tenemos que hacer esfuerzos para salir adelante todos juntos. Gracias. Se habla de que durante el Mundial se viene el ajuste laboral. ¿Qué hay que hacer? Y yo creo que técnicamente van viendo los temas, pero ya el sol no se puede tapar con el pulgar. Es decir, yo creo de que las políticas que se están llevando adelante, que serán estratégicas y ver el Mundial qué pasa, si a nada te va a mejorar Rusia, nada te va a mejorar Messi con un golazo. El problema va a ser cuando llegue la boleta a tu casa y si no salía a la calle a pelear. Es decir, te va a subir la pobreza. Es decir, esta es la realidad. Y esos niños que no tienen comedores, esos trabajadores que están desocupados y no pueden ser ni cuenta propista, esas pymes, esos trabajadores que van al ajuste. Ahora tenemos el ejemplo de las automotrices con el problema de Brasil. Es decir, entonces el problema es grande, pero no imposible. Es posible tener un esfuerzo siendo para adentro para salir para afuera, no de afuera hacia adentro. En la última visita de Macri a Córdoba, dijo que la reforma de los convenios estaba en manos de los empresarios. ¿Qué opinión tiene al respecto? Sí, yo creo que lo están haciendo de pecho. Es decir, nosotros en la paritaria, que fue muy dura, muy larga, proponían de que, por ejemplo, 12 horas de trabajo de lunes a sábado, es decir, y nuevas incorporaciones por 2 años, con un sueldo no dentro del convenio bancario, sino con un sueldo al 50%, y después de los 2 años, que son tan buenos los empresarios, iban a evaluar a cada uno para ver si entraban. Indudablemente en el medio de su ocupación, dentro de 2 años se iban y entraban de nuevo. Entonces, lo van haciendo de pecho, pero yo creo de que resistiendo como resistió todos los sindicatos y como bancaria, resistió su convenio y respetó su convenio colectivo, yo creo que este es el camino. Y además ponerle esa cuota de unidad, que es la que falta, en una sola expresión, es decir, todos juntos para salir adelante. Es posible, no hay que desilusionarse, hay una Argentina posible y la tenemos que construir entre todos. Gracias, Ramón. Vamos a